Usted está a punto de ser decepcionado. Este no es un programa de música, no es un programa de cocina, ni es un programa de amigos. Cruce con nosotros las puertas de la sutileza e ingresemos a Radio Gourmet. Lunes 23 de marzo. Mariano, ¿me das permiso de acomodar el micrófono, de hacer ruido? Buenas noches. Ahora sí, casi que lo escucho. ¿Sabes que no tengo retorno en el auricular? Ahora sí. Buenas noches. Un lunes más desde la cocina de FM Moreno 90.1. Estamos cocinando, comiendo, bebiendo algo en vivo. Ya dije que hoy es 23, son las 21.04, también lo dijimos. Estoy un poco desordenado otra vez. Estoy perdido. Vamos a tener esta noche, les cuento, nuestra receta del día de hoy tiene que ver con la cocina chilena. El músico que nos visita esta noche es Joe Vasconcelo, un músico chileno del cual vamos a estar charlando en unos minutos. Y en las cortinas nos va a estar acompañando el señor Ramiro Musotto de su disco Civilización y Barbarie, que es un disco de 2006. ¿Qué más podemos decir sobre el programa de hoy? La receta es para que ya vayan tomando nota, una recetita fácil como para 6 comensales. Y tenemos un vino también recomendado esta semana. Este vino la verdad que me sorprendió. En la etiqueta parecía que había una foto del Cuchi Leguizamón, pero no era. Era otro señor. Vamos a estar charlando de este vino de la bodega El Tránsito. Es un vino de Cafayate. Y podemos arrancar, Mariano, ¿te parece, con la música de hoy? Vamos a escuchar del disco de Joe Vasconcelo en vivo el tema que... tema es este. Podemos escuchar... Yo tengo ganas de escuchar Ciudad Traicionera. Ciudad Traicionera porque la verdad que hoy Buenos Aires me ha tratado mal. Fue una mañana terrible, una tarde ardua. Y vamos a escucharlo. Al señor Joe Vasconcelo desde su disco en vivo, Ciudad Traicionera. Bienvenidos. Qué buena onda, man. Qué buena onda. Mira lo que has hecho con todo lo nuestro. Igual te sigo queriendo, te sigo queriendo, te sigo queriendo. Y esto es para ti, échame a mí la culpa de todos tus temores y tus desventuras. Yo solo te hablé de amores y te subes por el chorro interpretando cosas. Ciudad traicionera, interpretando cosas. Y yo que te entregué mi vida, mis secretos, mis colores, toda mi existencia. Me engañaste y me mentiste, me metiste en un lío, no, no se hace eso. Ciudad traicionera, no se hace eso. (Risa) derecho a todo. Muy cargada al maquillaje, pa' esconder la culpa que lleva por dentro. Ciudad traicionera, no se hace eso. Ciudad traicionera, lo llevas por dentro. Y yo que te entregué mi vida, mis secretos, mis colores, toda mi existencia. Me engañaste y me mentiste, me metiste en un lío, no, no se hace eso. Ciudad traicionera, no se hace eso. Ciudad traicionera. Llevas por dentro. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Música añejada en almas de roble. Sensaciones estacionadas a la temperatura del tiempo. Caos sensorial. Éxtasis del paladar y los oídos. Regresamos desde la cocina de FM Moreno. Hoy más grave que nunca, ¿no? Me siento rarísimo hablando así de profundo. Hasta estoy casi convencido de tener voz de hombre ahora. Será el frío. El señor Víctor Castro del otro lado nos acota que puede ser el frío. El señor Víctor Castro y el señor Mariano Castro están el primero en la logística y siempre consiguiendo las los ingredientes de nuestras recetas del día y al señor Mariano Castro a cargo de la operación y la dirección general de la cocina. Recién escuchábamos la presentación de nuestro vino de la semana. El vino de esta semana es el Pietro Marini Malbec. Esto se lo vamos a agradecer enormemente al señor Lionel Meonis, que nos ha visitado el domingo, ha hecho una visita fugaz y nos acercó una botella de este vino que realmente no hay que perdérselo. Se trata de un vino de la bodega El Tránsito y está elaborado en Salta. Por suerte el señor Lionel Meonis, un hermanito más, está viviendo en Cafayate, así que tuvo la delicadeza de decir, bueno, voy para Buenos Aires, me llevo una botella del Pietro Marini. El color rojo intenso y los tonos violáceos de este vino lo convierten en un vino con mucha fuerza. Y es un varietal a donde se expresan, podríamos llegar a decir, hasta la altura en la que se elaboran las uvas para este vino. Y en la boca se sienten unos taninos absolutamente dulces y redondos. No es un vino que tenga grandes aristas, que tenga algún sabor muy fuerte, demasiado marcado. Y por supuesto que como es un varietal, tiene las características de la fruta, en este caso de la ciruela y la guinda, con algunas notas especiadas, buscando el equilibrio. Este vino ha demostrado ser un referente de la región y ha demostrado que la uva Malbec no solamente se ha adaptado a la región de Cafayate, sino que ha tomado, como decíamos recién, las características de la altura, la humedad, el tipo de suelo, lo que realmente lo convierte en un Malbec muy particular. Es realmente sorprendente. Es un vino que está rondando los 30 pesos la botella. Es para tenerlo en cuenta para alguna ocasión así especial. Y es un vino que muchas veces, después de uno haberlo probado, cuando se lo encuentra en algún lugar, dice, este me lo llevo. Este vino no me puede faltar, este me lo llevo. Así que les dejamos la recomendación de este vino de la semana. Nuestro agradecimiento enorme al señor Lionel Meonis, a Sergio Granillo y a Daniel Campanari, con quien hemos compartido este vinito el domingo, que también es un placer compartir una copita con ellos. Y un abrazo enorme al señor Meonis, luthier, amigo y hermanito. Los teléfonos para comunicarse con Radio Gourmet, gracias Mariano, ahí está Mariano siempre atento, sirviendo otra copita más del Pietro Marini Malbec. Los teléfonos para comunicarse con Radio Gourmet son el 466-6559, el 4666-559 o el 1561-540359. Tenemos el primer mensaje que dice, buenas noches cocineros, qué bueno escuchar a Vasconcelos, a la escucha de este lado, haciéndole cintura al frío, besos Ceci. Gracias Ceci una vez más por estar ahí. Está seguramente acompañada de los dos duendecitos ahí saltando. Hay un niño. Esta semana me encontré con un niño que me pidió un disco de Marcelo de Dos y de AC/DC. Lo cual me sorprendió, me llenó de alegría. Yo no sé si Ceci estará tan feliz como yo de que un pequeño escuche AC/DC a las 5 de la tarde con un volumen tan alto, pero Ceci, todo no se puede. Vamos a dedicarte los próximos temas de Vasconcelos para calmar un poquito lo de AC/DC, que calculo que habrá sucedido durante esta tarde también. Tenemos otro mensaje de Diego, que dice que probó la receta del lunes pasado, las brochetas. Dice que le encontró una vuelta de tuerca cuando, en vez de la mezcla de salsa de soja con azúcar negra, usó un poquito de miel y un poquito de vino. O sea, las brochetas de la semana pasada, una recomendación de Diego, que si quieren, mezclan una copita de vino con una cucharada de miel y las rocían con eso antes de ponerlas a cocer. Muchísimas gracias, Diego, también por estar del otro lado. Y vamos a agradecerle a Martín, que dice que está escuchándonos, también tratando de hacerle una gambeta al frío y que no sabe cómo hacer para acomodarse la bufanda con este frío tan sorprendente. También se ve que él también padece tanto como nosotros el frío. Escuchábamos recién de cortina y en el inicio de esta sección al señor Ramiro Musotto. Ramiro Musotto es un músico argentino radicado en Brasil hace muchísimo tiempo. Es una persona por quien yo en particular tengo un cariño muy, muy grande. Él nació en La Plata y fue residente de Bahía Blanca. Y Ramiro tocaba en la Orquesta Sinfónica de la ciudad antes de ser mayor de edad. Era un muchacho que ya estaba decidido a qué quería hacer y qué quería de su vida. A los 18 años, antes de los 20, en realidad no sé si a los 18, pero antes de los 20, se mudan a Brasil, a donde empezó a estudiar percusión ya desde lo que se usa dentro de la música de Brasil, en Sao Paulo primero y después en Salvador de Bahía, a donde se quedó el resto de su vida. Y ayudó a, podríamos decir que fue uno de los colaboradores en el diseño de la música de Bahía de los últimos tiempos. El modo en el que él encaraba los instrumentos y su crianza en Argentina le dio quizá otra manera de escuchar y de apreciar la música de Brasil. Podríamos decir, ¿qué podremos contar de Ramiro? Ramiro fue, por ejemplo, quien grabó el disco de Daniela Mercury, Canto da Cidade, a donde justamente ese tema que le daba el nombre, fue grabada toda la percusión por él. Él contaba que lo miraban raro cuando llegó al estudio con 30 birimbaos y los empezó a afinar, cuando empezó a bajar zurdos y afinaba y desafinaba a zurdos, iba afinando y reafinando y pedía grabar de a uno los instrumentos. La batea, el grupo de percusión que se escucha tocando en ese disco en particular, es Ramiro Musotto. He quedado así casi sin palabras. Vamos a seguir charlando después de Ramiro, a quien muchos tenemos, por supuesto, ligados a la figura del birimbao, que fue, podríamos decir, su instrumento de cabecera, el instrumento que a él lo conquistó y el instrumento sobre el cual él desarrolló un sonido muy particular. Mientras lo tenemos a Ramiro todavía tocando el birimbao de fondo, vamos a escuchar una canción más del disco de Joe Vasconcelos en vivo. Me olvidé qué canción es. Mariano me sopla, dice que es Huellas. Tenés razón, Mariano, habíamos arreglado eso. Vamos a escuchar entonces una vez más al señor Joe Vasconcelos de su disco en vivo haciendo Huellas. Gracias. Mujer ingrata, tu traición dejó huellas en mi corazón. Y aunque todo parece normal, sigues mintiéndole al corazón. Por eso ponle mucha atención. Dame un beso y no vuelvas más. Y aunque todo parece normal, sigue tu propio camino. Cuidado, vas a ver que no se acuerda con vida ajena, mujer. Cuidado, puede ser que por las noches sueñes conmigo. Llevo 3 días sin dormir, hago de todo para olvidar. Creo que no podré soportar la condena de una traición. Misericordia, dame la luz, dame un camino. Yeah. Está hecha de detalles. Cuando las estrellas arrullan sobre nuestras cabezas, antes que el viento norte abra sus ojos, era hermosa en sus horizontes de huesos, con su camisa ardiente y sus miradas de árbol fatigado, como el cielo a caballo sobre las palomas. Vicente Huidobro, 1893-1948, de Veri Palpar. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Quería ¿estás ahí? Contarte ¿no estás? Que fui hasta la casa bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora, a primera hora. En duplex con FM Vida 96.1. A primera hora. El panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí, por FM Moreno 90.1. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes, de 20 a 22 horas. En la 90.1. Tu estación de compromiso. Se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora hacete socio. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Lampião teve sob suas ordens nada menos de 240 bandoleiros, divididos em grupos estratégicos de ação bem sincronizada. Desses muitos cabras sem nome, entregues à vida errante e perigosa. Sim, sabes que tenés razão, Mariano. Eu me pierdo escuchándolo a Musotto e me olvido de todo. Escuchamos al señor Ramiro Musotto en las cortinas y recién al... No, recién escuchamos la tanda. Antes escuchábamos al señor Joe Vasconcelos. Vamos a charlar un poquito sobre Vasconcelos. Vasconcelos podríamos decir que es un ciudadano del mundo. No, digo, si bien es chileno, es un personaje que ha tomado mucho de la música de distintos lugares y se nota plasmada esto en su producción de canciones y en su producción discográfica. Vasconcelos es hijo de un diplomático brasileño y de una chilena, cerca de los 40 años. Está ya un poquito más allá de los 40 años. Y a corta edad empezó su peregrinación, podríamos decir. Sus 25 años de trayectoria artística, unos 10 años de esta trayectoria fueron en Chile y son el soporte de su popularidad en el país. Empezó cargando equipos de distintas bandas en Italia. En ese momento su instrumento favorito, era casi una obsesión para él, era la trompeta. Y después fue el oboe, cosa rarísima para quien vemos hoy en escena. Sin embargo, Joe encontró su destino, podríamos decir, junto a un tambor. Tenemos un personaje que, además de ser multiinstrumentista, tiene una carga muy fuerte en el escenario, ¿no? Con este instrumento, con el tambor, empezó su carrera como músico en Italia, donde trabajó muchos años como percusionista de distintos grupos. La sangre brasilera, podríamos decir, que corre por sus venas. A los 19 años volvió a Sudamérica, donde se reencontró con sus raíces, y a comienzos de los 80 en Chile después de tocar con Raúl Di Blasio, reemplazó a Francisco Sasso, un cantante chileno del grupo Congreso, y escribió, podríamos decir, su primera canción muy conocida, que es Hijo del Sol Luminoso. Un tema que tiene una carga de sentimientos que lo llevó a ser conocido, podríamos decir, masivamente, y se convirtió casi en un clásico en Chile. Durante esos tiempos, su pasión por el tambor fue creciendo y junto con ella sus deseos de componer también en español. En 1989 lanzó en forma independiente su primer álbum como solista. Esto es solo una canción, se llamaba el disco. Si la memoria no me falla, creo que era así. Esto es solo una canción. Que según las propias palabras de Vasconcelos, él sentía que el disco era un disco chileno, porque había logrado pasarle a los músicos brasileros la sensación de Chile, e incluso les leía a Neruda y a Huidobro para hacerlos comprender muchas de estas cosas. Sin embargo, la frustración se hizo carne en Vasconcelos, dado que a pesar de promocionar la producción de conciertos a lo largo de todo Chile, no logró lo que él esperaba con respecto a las ventas del disco y a la difusión de su material. Después de un largo periodo en silencio, en el 95 grabó Toque, que es el disco que directamente lo lleva a la popularidad. Es muy loco pensar que el disco anterior fue casi un fracaso, algo que sume a Vasconcelos en prácticamente una depresión, y de repente esa instancia fue la madre del disco que lo lleva a ser reconocido en todo Chile, donde aparecen temas como Mágico, o Sed de Gol, o Solo por esta noche, que son canciones muy muy conocidas en Chile. Y gracias a Toque, gracias a este disco, Joe recibe un disco de oro y se convierte ahí definitivamente en una de las figuras imprescindibles, podríamos decir, del pop chileno. Vamos a dejarlos entonces con una canción más del señor Joe Vasconcelos. Vamos a escuchar Conciencia, que es del disco En Vivo, y en un ratito volvemos ya con los ingredientes de la receta del día de hoy. Cuando alcanzo su altura, ya no rompe más las olas, ya no encuentro cordura, pues está todo lejano, está todo más allá. Cuando huelo su aroma, cuando palpo su pierna, y ya no vuelan las palomas, ya no corren más los ríos. Y cuando creo mirar a los ojos, cuando creo notar su presencia. Pues está todo lejano, está todo más allá. Cuando vuelo su aroma, cuando palpo su pierna, ya no rompe más las olas, ya no encuentro cordura. Cuando me pierdo en las hojas, cuando alcanzo su altura, y ya no vuelan las palomas, ya no corren más los ríos. Parecerá quizás despojo, parecerá quizás mi conciencia. Cuando creo mirar a los ojos, cuando creo notar su presencia, cuando creo mirar a los ojos, cuando creo notar su presencia, cuando creo. compareceré quizás mi conciencia. Y ya no vuelan las palomas, ya no corren más los ríos. Y cuando creo mirar a los ojos, cuando creo notar su presencia, parecerá quizás despojo, parecerá quizás mi conciencia. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Ese birimbao. Escuchábamos recién al señor Joe Vasconcelo y ahora de fondo otra vez el querido Ramiro Musotto. Vamos a charlar un chiquitín más sobre Ramiro también. El birimbao fue el instrumento que podríamos decir deslumbró a Ramiro desde que era. Después me retan porque no modulo. Desde que era un adolescente, sin embargo, y pese a que esto sigue siendo. Fue. Hasta hace poco tiempo su principal instrumento y por el cual ha sido reconocido, Ramiro se dedicó también generosamente a la gama de sonoridades de la percusión afrobrasileña. Agregó, por supuesto, podríamos decir, a ver, un sonido latinoamericano a su trabajo, lo que lo hizo convertirse en un referente, y además utilizó recursos como la electrónica dentro de sus composiciones. Fue un músico que no veía trabas, no veía límites en cuanto a los recursos que podía utilizar. Y en 20 años de trayectoria en Brasil, Musotto ha tocado en más de un centenar de discos. Los artistas más conocidos con los que ha trabajado, podríamos decir que fueron, no sé, Jorge Drexler en algún momento, Lenine. De los trabajos con Lenine, yo rescataría Incité, que es el disco en el que están en formato de trío Lenine en guitarra y voz, Yusa, que también nos ha visitado en su momento. Me hiciste reír. Mariano Castro me acaba de soplar que aparte de Lenine está también Stalin. No, Stalin estaba en la producción. Les decía, el disco Incité de Lenine, donde Lenine toca guitarra y canta, está también Yusa en el bajo y haciendo coros, y está Ramiro Musotto ocupándose de toda la percusión. Es un disco realmente interesante. También tocó con Paulinho Mosca. Ha tocado con Kevin Johansen, con Caetano Veloso, con Gilberto Gil, participó de discos de Paralamas, de Marisa Monte, ha tocado también con Daniela Mercury, donde sucedió esto de que lo miraban bastante raro cuando empezó a descargar birimbaos adentro del estudio. Cuando Ramiro fallece, hace unos años, hace casi 2 años ya, salió una página del ministro de Cultura de Salvador de Bahía diciendo que estaba realmente triste porque nos había dejado el bahiano, el argentino más bahiano que había, o algo así como un bahiano nacido en Argentina. Tanto los músicos de Brasil como los músicos argentinos lo sentían una persona absolutamente cercana a ellos, y su vínculo con la música de Brasil nos ha dejado, por suerte, un puñado de discos que son, más allá de todo el cariño que puedo yo sentir, son realmente imperdibles. Hoy estamos escuchando de cortina el disco Civilización y Barbarie. Y mientras tanto, mientras seguimos escuchándolo a Ramiro a hacer de las suyas, birimbau en mano y con algunos pedales pedidos, prestados y nunca devueltos a su hermano, que es guitarrista, vamos a charlar sobre los ingredientes de la receta del día de hoy. Para que vayan anotando, nuestra receta de hoy no podía ser de otra manera, está muy muy cerca de la comida de Chile. Y vamos a preparar unas bruselas al vino blanco. Para la receta de hoy hace falta una cebolla chica, cortada en cuadritos, 3 dientes de ajo picado, 1/4 de carne picada, 1/2 kilo de bruselas, de repollito de bruselas, 1 vasito de vino blanco y los condimentos que cada uno considere necesarios. Recomendados un poquito de sal marina, orégano de ser posible fresco, pimienta negra en grano, un poquito de pimienta blanca molida y podemos agregar un poquitín de estragón. Si se animan también, un chiquitín de salvia y para los que les guste el picante ahora que está haciendo frío, un ají de esos picantes chiquititos peligrosos. Y en un ratito vamos a estar trabajando ya con nuestra receta, nosotros ya lo tenemos preparado. Y es recomendable que vayan preparando también un poquito de arroz o alguna pasta, ¿sí? Dentro de lo que prefieran. Las pastas en general para este plato yo preferiría pastas largas, del tipo de los tallarines. Y si no, bueno, el arroz blanco o en su defecto un poquito de arroz yamaní, que a mí me gusta también muchísimo. En unos minutos vamos a estar desarrollando nuestra receta con los repollitos de Bruselas. Esta receta está pensada más o menos para 6 personas. Vamos a escuchar una canción más del señor Joe Vasconcelos. Me olvidé cuál es. El señor Mariano Castro me sopla que es Preemergencia. Y a la vuelta vamos a charlar un chiquitín más sobre Joe Vasconcelos y sobre esta canción también en particular. Vamos a escucharlo. No. Escuchábamos al señor Joe Vasconcelos, siendo las 21:49, a 10 minutos del final, desde la cocina de FM Moreno. Los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 466-6559, el 1561-540359 o el 4666-559. Recién escuchábamos Preemergencia. Vasconcelos, esta canción es de cerca del 97. Vasconcelos en esta época tenía ganas de tirar la bronca, como decimos por acá. Y escribió canciones como Preemergencia o La Funa, que reflejan situaciones cotidianas de la sociedad chilena. Recién escuchábamos cómo él reflejaba un poquito esta ambición por el consumo, esta necesidad de... y bueno, podríamos decir que en ese momento Vasconcelos empieza a ver y a decir las cosas de otra manera. Su última producción salió al mercado en el 99 y fue justamente el disco que estamos escuchando hoy, el disco Vivo, que fue grabado en dos presentaciones, si no recuerdo mal, hechas en abril de ese año en el Teatro Providencia. Con esta producción entró de lleno al estrellato y comenzó otro tipo de relación con sus seguidores, que tuvo su mejor momento, podríamos decir, en la 41ª versión del Festival Internacional de la Canción en Viña del Mar, donde hasta ese momento no había participado nunca de un evento tan grande. Después de 2 años de silencio y alejado de los recitales y dedicándose casi exclusivamente a componer temas para películas, Vasconcelos volvió al Festival de Viña del Mar de 2003 en el primer escenario para comenzar una nueva etapa en su carrera. Y al parecer todo esto dio buen resultado porque durante ese año editó su trabajo más reciente, que se llama En Paz. Seguimos, por supuesto, esperando más canciones del señor Joe Vasconcelos. Y mientras tanto, el señor Víctor Castro me dice que ya estamos listos. Podemos ir a la presentación de nuestra receta del día de hoy. El señor Mariano Castro asiente con la cabeza. Vamos entonces a la presentación y nos vamos a dedicar de lleno a la cocina. Placeres bajo receta. La receta del día de hoy, decíamos hace unos minutos, son coles de Bruselas, repollitos de Bruselas en vino blanco. La realización es muy sencilla. Hay que tener la cebolla ya cortada en daditos. Ahí vamos a freírla junto con los 3 dientes de ajo molidos, los 3 dientes de ajito picados. Vamos a poner un poquito de aceite, de preferencia aceite de oliva, en un sartén y vamos a incorporar la cebolla y el ajo. Una vez que empiezan a dorarse, vamos a incorporar la carne picada, todo con muy poco aceite. Una vez que ya tenemos esto funcionando, hay que mezclarlo un poquito y vamos a incorporar en este punto los repollitos de Bruselas. Una vez que esté un poquito dorado, ¿sí?, ya tengamos las cebollas doraditas y el ajo se vea crocante y la carne ya esté empezando a tomar color, vamos a añadir un poco de agua hirviendo y lo vamos a dejar cocinar tapado, ¿sí?, hasta que los repollitos estén transparentes. El punto en el que vamos a sacar nuestro plato del fuego va a ser cuando los repollitos estén transparentes. La cantidad de agua va a variar de acuerdo a cómo quieran la terminación. Si les parece que va a ser más ágil que tenga una especie de aspecto de guiso, un poquito menos de agua, en su defecto un poquito más. Una vez que tengamos ya el agua puesta y todo funcionando al fuego, vamos a agregar ahí los condimentos. Es importante que vayan midiendo la cantidad de los condimentos. Recuerden que los repollitos de Bruselas tienen un sabor contundente. Cuando el agua hierva, vamos a agregar el vino y lo vamos a dejar hervir unos minutos destapado. Esto lo podemos servir ya acompañado con un poco de arroz o con pastas, como habíamos dicho antes. La preparación es realmente muy sencilla y es un plato que se puede consumir durante todo el año. No van a demorar mucho en prepararlo, a lo sumo unos 30 minutos. Nosotros ya teníamos todo casi resuelto. Vamos a estar preparando ya la mesa para sentarnos a cenar. Vamos a agradecerle a la gente de Arte y Sano, que nos acompaña todos los lunes con las recetas. Le agradecemos muchísimo a Liz por estar ahí, por acompañarnos con todos los caprichos. Los teléfonos, el teléfono para comunicarse con la gente de Arte y Sano para cualquier consulta o para pedirles una solución en cuanto a la cocina son el 466-1669. Dije son y tengo un solo teléfono. El otro teléfono me lo olvidé. Liz debe estar escuchando. Ya lo tengo, Liz. El otro teléfono es 15-6870-8705. Gracias a Liz por estar de ese lado. Vamos a agradecerle al señor Lionel Meonis, que nos ha acercado el vino recomendado de esta semana. Vamos a agradecerle a la gente que nos ha mandado mensajes, a Diego, a Ceci, me estoy olvidando de alguien más. Vamos a agradecerle a Leo, que está también del otro lado escuchando. Vamos a agradecerle también a Adrián, a Agustín, que esperemos que haya podido escuchar hasta el final. Yo le prometí que íbamos a hacer lo posible por tener la receta al principio del programa y no fue así. Realmente no es que no hicimos el esfuerzo, pero fue poco. El esfuerzo realmente fue poco, Agus. Vamos a agradecerle también a Cristian por el mensaje. Y me estoy olvidando de Marcelo. Gracias, Marce, por estar del otro lado también. Ya casi para despedirnos, vamos a escuchar una canción más del señor Joe Vasconcelo, de este disco Vivo de 1999. Y me olvidé del nombre de la canción. Estoy absolutamente perdido con este disco, no me acuerdo el orden de las canciones. La canción, según me dice el señor Mariano Castro, es La Funa. Mientras tanto, vamos a servir unas copitas más del Pietro Marini que tenemos hoy. Vamos a dejarlos en unos minutos en compañía de Ruido Rebelde y nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 21 con algún capricho más de la cocina, algún capricho más con respecto a la música. Vamos a ver si tenemos un invitado para el próximo lunes. Yo realmente tengo muchísimas ganas de tenerlo de invitado. Esperemos que este señor se acuerde de dejar los discos a mano y traerlos para que los escuchemos. Y para el próximo lunes estábamos tramando alguna receta sorpresa, pero no la voy a decir. Tenés razón, no la digo. No. Mariano Castro no me deja decir qué vamos a preparar el próximo lunes porque va a dejar de ser sorpresa. Otra receta de invierno. Nos escuchamos el próximo lunes a las 21 desde la cocina de FM Moreno 90.1. Y nos vamos con una canción más del señor Joe Vasconcelo con La Funa, del disco En Vivo de 1999. La Funa. Y de apariencia llena el carrito y no compra nada. Llama de madrugada medio curado por el encargo que le han robado. Y de la plata mejor ni hablar. Pasó que se fundó, se endeudó, vacunó. Pasó que no entendió, se perdió, cooperó. Pasó que se fundó, se endeudó.